Tu carita bonita, con tremendo solcito, y brillan como nunca, tus ojitos bonitos. ¿Cómo no me voy a enamorar? ¿Cómo no te voy a cuidar? Pa' que te quede y sea mi rey. Te voy a demostrar que otro así nunca te voy a mirar. A ti mi pelirroja, tenías que llegar para darme paz. Cuando tú no estás todo sale mal. Tengo planes de quedarme para siempre. Tenías que llegar para darme paz. Cuando tú no estás todo sale mal. Tengo planes de quedarme para siempre. Y en el